Estos son los titulares del martes 9 de enero. El número de fallecidos en el terremoto de la península japonesa de Noto asciende a 180. Mientras tanto, abren espacios para que los afectados por el seísmo se bañen y puedan liberar estrés. Las acciones en la Bolsa de Valores de Tokio alcanzan su nivel más alto en 30 años. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Vanessa Andreo. El número de fallecidos en el terremoto del día de Año Nuevo en la península nipona de Noto, en la costa frente al mar del Japón, ha aumentado a 180. Las autoridades de la prefectura de Ishikawa indican que aún se desconoce el paradero de 120 personas y que decenas de miles de afectados por el desastre siguen pasando dificultades. Los equipos de búsqueda y rescate aún siguen trabajando en la ciudad de Uajima, cerca del epicentro del terremoto. Más de 200 edificios quedaron arrasados por un enorme incendio que se desató a raíz del desastre. A partir del martes, la policía tiene previsto realizar una búsqueda intensiva de 4 días para tratar de encontrar lo que haya podido pasar desapercibido. El gobierno de la prefectura de Ishikawa señala que más de 3.000 personas de la zona de Noto permanecen aisladas. Un empleado del centro de evacuación de la ciudad de Uajima declaró: «No tenemos suficiente agua potable. En lugar de eso, hervimos agua de manantial y la usamos. También hemos estado trayendo cubos de agua de un río para poder tirar de la cadena de nuestros inodoros. Estamos en una situación difícil en este momento y nos preocupa qué va a suceder a partir de ahora». A medida que continúan las labores de recuperación, hay indicios de que el desastre podría tener un impacto duradero en la industria pesquera de la región. El Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca japonés informa de que más de 120 barcos pesqueros volcaron o se hundieron, principalmente en las cercanías de la ciudad de Suzu. Ya ha pasado más de una semana desde que se produjo el terremoto de magnitud 7,6 el día de Año Nuevo. No obstante, la Dirección de Meteorología de Japón advierte que la gente no debería bajar la guardia todavía. Tsukada Shinya, perteneciente a dicho organismo, manifestó: «La posibilidad de que otro seísmo de magnitud 7,6 ha disminuido en comparación con el ocurrido el 1 de enero, pero la actividad sísmica continúa». La dirección alerta de posibles temblores con una intensidad de 5 fuerte o superior, según la escala sísmica japonesa, que va de 0 a 7 a lo largo del próximo mes. Entre tanto, se está ofreciendo apoyo a las personas afectadas por el potente terremoto de hace una semana que azotó la prefectura de Ishikawa, centro de Japón. El viernes, unos baños de la localidad de Shika abrieron para los residentes locales que no han podido asearse a causa de los daños que dejó el terremoto. El lunes, el personal terminó de repartir en menos de 2 horas las 660 entradas para usar las instalaciones. Los visitantes se sumergieron en agua caliente y se relajaron. Un sexagenario dijo que era la primera vez en una semana que tomaba un baño y que se sentía agradecido. En la ciudad de Nanao, una organización sin ánimo de lucro instaló una zona de juegos en un refugio para mejorar la salud mental de los niños. El domingo, el personal cuidó a 10 niños con los que jugó a las cartas y saltó a la cuerda. Un funcionario de la organización dijo que los padres le expresaron su agradecimiento por contar con un espacio en el que sus hijos puedan estar seguros y hacer actividades físicas para liberar el estrés. Por otro lado, se han entregado medicinas en dron en una zona donde las carreteras quedaron obstaculizadas a causa del potente terremoto que azotó la península de Noto. Una asociación de empresas relacionadas con drones ha apoyado las tareas de rescate y entrega de asistencia utilizando estas aeronaves tras recibir una solicitud de la ciudad de Uajima, prefectura de Ishikawa. En el distrito de Konosu, más de 700 personas han quedado aisladas a consecuencia de vías bloqueadas. El lunes, uno de los drones de la Asociación de Desarrollo Industrial UAS de Japón transportó medicinas del centro de la ciudad a Konosu para 3 personas con enfermedades crónicas. El vuelo de 3 kilómetros duró unos 10 minutos. El dron aterrizó en las instalaciones de una escuela primaria que está siendo utilizada como centro de evacuación y donde las 3 personas se están refugiando. La asociación tiene previsto seguir utilizando drones para entregar artículos en las áreas afectadas por el terremoto. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. En la bolsa de valores de Tokio, el índice Nikkei superó las 33.900 unidades en un momento dado el martes por la mañana. Es el nivel más alto que registra desde marzo de 1990. Los inversores compraron grandes volúmenes de acciones relacionadas con los semiconductores, tras el marcado aumento en el ámbito tecnológico que se dio en el mercado de Nueva York el día anterior. El presidente chino Xi Jinping se ha comprometido a fortalecer los esfuerzos para acabar con la corrupción, ya que ha señalado la campaña ha sido insuficiente. Xi hizo estas declaraciones en su discurso de la sesión plenaria de la Comisión Central para la Inspección de Disciplina del Partido Comunista, que fue inaugurada el lunes y durará 3 días. Esta comisión está encargada de combatir la corrupción entre los miembros del partido. El presidente chino señaló que la situación continúa siendo grave y compleja. Exhortó a los miembros de la comisión a no confiarse ni bajar la guardia. Agregó que Pekín debería tomar firmemente medidas drásticas contra actos que abusan del poder para ganar beneficios e impedir que ciertos grupos de interés se infiltren en la arena política. También hizo hincapié en sus esfuerzos continuos para expandir la lucha contra la corrupción en varios campos como las finanzas, la energía y la salud. Se dice que la campaña anticorrupción de Xi lo ha ayudado a consolidar su base de poder. La agencia de noticias estatal Xinhua informó de que para octubre del año pasado las autoridades habían investigado más de 1.280.000 casos de corrupción. El ejército de Corea del Sur ha comunicado que las zonas neutras establecidas en virtud de un acuerdo militar de 2018 con Corea del Norte ya no existen. Según el pacto, Seúl y Pyongyang se abstenían de efectuar disparos de proyectiles de artillería cerca de la frontera de facto entre las dos Coreas con el fin de evitar enfrentamientos accidentales. Sin embargo, las fuerzas surcoreanas afirman que las de Corea del Norte dispararon fuego de artillería hacia el Mar Amarillo al oeste de la península coreana el viernes y que continuaron haciéndolo el sábado y el domingo. Los proyectiles fueron disparados cerca de islas pertenecientes a Corea del Sur. En una rueda de prensa ofrecida el lunes, el Estado Mayor Conjunto surcoreano acusó a Pyongyang de violar repetidamente el acuerdo. Como resultado, el ejército de Corea del Sur afirmó que reanudará los bombardeos y otros ejercicios en lo que eran consideradas zonas neutras. En noviembre del año pasado, Seúl suspendió parcialmente el acuerdo después de que Corea del Norte lanzara un satélite militar. Esto llevó al Ministerio de Defensa norcoreano a anunciar que sus fuerzas ya no estaban obligadas a respetar el acuerdo. Con esta noticia ponemos punto final al boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.